Ya impaciente, Poncio, con un gesto de desgano, indicó al centurión que le acercase uno de los rollos que se alineaban en una amplia estantería. El procurador enderezó el papiro y, tomando una pluma de ganso, garrapateó una serie de frases con una letra casi cuadrada y en latín, entregándome la orden. Aquí tienes. Pero ahora, por todos los dioses, ¡habla de una vez! Cuanto voy a revelarte es sumamente secreto. Espero que tu proverbial prudencia sepa guardar y administrar cuanto yo voy a decirte. Tiberio no es ajeno a esa conjura. Él sabe como tú de las intrigas de Sejano y de su responsabilidad en las muertes y destierro de Agripina y de sus hijos. Pero ha dado órdenes secretas para que Antonia y su nieto Calígula viajen hasta Capri y se pongan bajo su protección. ¡Calígula! ¡Claro! El bisnieto de Tiberio. ¿Pero qué dicen los astros sobre la vida de Tiberio? ¿Durará mucho? Lo suficiente como para que aún corra mucha sangre. ¿Sabes? Me gustaría adivinar qué dirá la historia de este tirano. Eso precisamente. Aquí yace un déspota cruel y un tirano sanguinario. Ya en el vestíbulo, y cuando nos disponíamos a despedirnos de Civilis, otro centurión nos salió al paso. En latín, le comunicó algo casi al oído. Un tribuno de la legión, destacado como yo, y sus hombres desde Cesarea, me aguardan para la ejecución de una sentencia. Si así lo deseáis, ahora podéis presenciar una prueba más de la justicia del pueblo romano. Al cruzar una de las puertas del ala norte del patio, nos encontramos de pronto en una explanada, también al aire libre. Al ver a Civilis, los soldados se apresuraron a abrirle paso, adoptando un respetuoso silencio. Los oficiales sostuvieron un brevísimo consejo, y acto seguido, uno de ellos dio la orden para que el reo fuera conducido a la arena. Al poco, y por la misma puerta, vimos aparecer a un hombre joven, cubierto con la típica túnica roja de los legionarios, escoltado por dos centinelas. Civilis hizo una señal a uno de los centuriones, y aquel coloso, de casi 2 metros de altura, se abrió paso en pellones entre la turba ya congregada. Aquel centurión llamado Lucilio, cuya imagen resultaría ya difícil de borrar de mi mente, jugaría un destacado papel en la flagelación del maestro de Galilea. Lucilio se situó a 1 metro del rey. Le arrebató el palo a uno de los soldados y, levantándolo por encima de su cabeza, descargó un golpe seco y preciso en la punta de punta. Al recibir aquel impacto, la cabeza del legionario se dobló y el cuerpo sin vida ya se desplomó sobre uno de sus costados. Civilis, que no parecía alterado en lo más mínimo por aquel sangriento espectáculo, respondió a mi pregunta sobre la causa de aquella ejecución, explicándome que aquel legionario había cometido uno de los peores delitos en que puede incurrir un soldado: el abandono de su puesto de guardia. Debían ser las 3 de la tarde, cuando, tras saludar a Civilis, José y yo cruzamos el puente levadizo, dando por concluida aquella agitada e instructiva visita a la sede de Poncio Pilato. Al vernos entrar en la mansión de José, el saduceo, a quien yo había rogado que siguiera los pasos de Judas el Iscariote, nos puso en antecedentes de la misión que le había encomendado. No fue muy difícil, después de poner en las manos del Caifás un rico presente, convencerlo de mis honestas intenciones de volver al Sanedrín, diciéndole además que había comprendido la razón que lo asistía con relación a Jesús. Resulta blasfemo que este Galileo vaya pregonando la resurrección de los muertos. El sumo sacerdote se alegró de esta decisión mía encomendándome que abogara cerca del resto de los disidentes para que siguieran mi ejemplo. Gracias a esta argucia, queridos amigos, pude tener acceso esta misma mañana a una reunión informal de Caifás con el Sanedrín, y en la que, sin yo imaginarlo, Judas iba a ser uno de los protagonistas. Y todo te lo debemos a ti, hermano Jasón. Que Dios, bendito sea su nombre, te bendiga. ¿Qué era lo que había ocurrido aquella mañana en el templo? ¿Por qué Ismael agradecía tan efusivamente mi idea de seguir a Judas? Según averiguó Ismael, la noche anterior, y mientras Jesús y sus discípulos regresaban al campamento de Getsemaní, el Sanedrín había vuelto a reunirse, analizando aquel último discurso del Galileo en la explanada del templo. Todos, por unos u otros motivos, ratificaron las anteriores decisiones del consejo, apremiando a Caifás para que procediera de inmediato y sin más demoras al arresto de Jesús de Nazaret. El grupo de los saduceos se mostró mucho más radical que el de los escribas y fariseos. Votaron por el asesinato del rabí. Sin embargo, los fariseos rechazaron la propuesta por considerarla muy arriesgada. ¿Dices que en la asamblea de esta mañana se han vuelto a exponer los cargos contra el maestro? Así es, sí. Para los fariseos, los motivos son distintos a los de los saduceos. Los fariseos se basan en lo siguiente. Primero, porque temen a Jesús. Segundo, sostienen que Jesús es un infractor de la ley. Aseguran que ha violado el sábado y otras muchas ceremonias sagradas. Tercero, consideran una blasfemia que se autoproclame como hijo del divino. Y cuarto y último, se sienten ofendidos por esa última denuncia del rabí en el templo. En cuanto a los saduceos, sus deseos de ver muerto a nuestro maestro se basan en esto. Primero, temen que la creciente simpatía del pueblo por Jesús ponga en grave peligro la existencia de la nación. Los romanos, dice, no aceptarán jamás un movimiento revolucionario como el que parece predicar Jesús. Segundo, esa extraña doctrina del rabí de Galilea, pregonando la hermandad entre los hombres, les parece un insulto. Y tercero, la limpieza del templo por parte del maestro, provocando el derribo de las mesas de los cambistas y su retirada del atrio, ha colmado su paciencia, pues sus pérdidas económicas han sido muy cuantiosas. Como supongo que sabes, tanto Caifás como su suegro Anás tienen parte en el negocio de los intermediarios y cambistas.